todo lo que tengo es todo porque existes tú. Todo lo que tengo es todo porque vives tú. Todo cuanto tengo, todo te lo quiero dar. Porque darlo todo es dar sin esperar. Todo mi mejor intento y qué grande es intentar. Todo es perdonarme y todo, sobre todo perdonar. Todo cuando me despierto y veo en tu mirar. Miras con ojos perfectos, miro la verdad. Yo sigo aquí, todo por ti. Florece mi alma y haces grande mi jardín. Yo sigo aquí, lo encuentro todo contigo. Voy hasta el fin. Todo mi mejor intento y qué grande es intentar. Todo es perdonarme y todo, sobre todo perdonar. Todo y cuando yo me encuentro te puedo encontrar. Miras con ojos perfectos, miro la verdad. Yo sigo aquí, todo por ti. Florece mi alma y haces grande mi jardín. Yo sigo aquí, encuentro todo contigo. Voy hasta el fin. Mejor intento y qué grande es intentar. Todo es perdonarme y todo, sobre todo perdonar. Todo cuando me despierto y veo en tu mirar. Te miras con ojos perfectos, miro la verdad. Yo sigo aquí, todo por ti. Florece mi alma y haces grande mi jardín. Yo sigo aquí, encuentro todo contigo. Voy hasta el fin. Yo sigo aquí, todo por ti. Florece mi alma y haces grande mi jardín. Yo sigo aquí, encuentro todo contigo.